pusiste todo en su lugar, suavecito, como un juego para el mar. Empezaste corrigiendo males al azar, como al barro el alfarero, como brisa de aguacero, conquistaste, suavecito. Colocaste besos justamente en el lugar, suavecitos, cirugía para curar las heridas que dejó el pasado sin sanar. Y en el caos del infierno instalaste tu gobierno y abrazaste, suavecito, suavecito. Fuiste casi imperceptible, sin prisas de a poquito, colocaste tu bandera inamovible. Suavecito, fuiste tan demoledora, pasito con pasito, tu paciencia arrolladora me salvó. Suavecito. Ganando con saber perder, suavecito, sin afanes de perder, con la calma que viene del tacto de mujer, con la huella de gaviota, con la forma de una gota, me atrapaste, suavecito. Me aceptaste como un ser izquierdo sin valor, me peleaste sin nada a tu favor, con la suavidad con la que mueve un rumor, con el paso de un anciano, con paciencia de artesano, me salvaste, suavecito, suavecito. Fuiste casi imperceptible, sin prisas de a poquito, colocaste tu ¡suscríbete!